silbatina número 90 ya, 90 silbidos redonditos, con un 9 y un 0 que marcan el camino andado, pero que simbólicamente para nosotros es un tanto pesado. Si escuchamos la expresión los 90, no hace falta dar detalles históricos ni subsidiar la memoria, decimos los 90 y en la mente se nos despliega casi mágicamente una lista de gente mala leche, de egoísmos, de delincuentes con saco y corbata que compraron en la Quinta Avenida. Y mirá cómo será de simbólico mencionar a los 90, que empecé hablando de eso, de llegar a los 90, de estar finalmente los 90, y nos corrió algo en el pecho parecido a un escalofrío. Así todo esto son los 90, los 90 silbidos que fueron pasando, que dejamos pasar, pero que disfrutamos en cada sonido y en cada canción. Hoy trataremos juntos que el número no nos pese y haremos todo lo que no se podía hacer en esos años, hablar y hablar, por ejemplo. Arrancamos con el Cabezón Badía, leyendo un poema de su vecina, María Elena Walsh. A los dos los separaba nada más que una medianera, mirá vos, y los juntamos en este cacho de radio. De a poco vamos a ir recorriendo el abanico temático de hoy con tonaditas de los rincones de América, porque nos vamos a poner medios continentales en los 90 de hoy. También tendremos las voces más jóvenes en el aire, porque venimos de la Semana de la Juventud, de muchas actividades y del segundo encuentro de centros de estudiantes de San Pedro. El grabador del silbido se metió ahí, entre el piberío, y juntó palabras y canciones para la sobremesa de esta noche, pero nos gustaría meterle pata con algo más cómico, más gracioso y más alejado de la verdadera lucha que emprenden los pibes con tanta polenta y firmeza. Digo algo cómico porque da risa al candidato y da risa a su kiosquito. El relator afeitado, uno de los hombres más puteados del país, un tipo al que le ninguneamos el apellido, lo cambiamos por algo más fálico porque nos encanta decirle miembro, ese candidato del PRO cayó en el mismo pozo que él señalaba, la corrupción, ¿no? Los detalles ya lo sabemos, 21 palitos en concepto de publicidad que no se pueden justificar, y de ahí su separación de la Fox, de torneos y competencias, de su candidatura y hasta de su moralina de señor bien. No le quedó nadie para elegir en el picado, o peor que eso, nadie lo quiere para su equipo. Mirá, en el pan y queso la prefieren a Carrió, mirá si exagero. Entre algunas de las cosas que leí la semana pasada, caí en algunas frases o volufrases dichas repetidas por el ex candidato del PRO, Fernando Niembro. Escuchá un par nada más, y ya nos metemos en el informecito de hoy. Empezó hace un minuto, pero River domina el partido. Sudáfrica es el país que más importa pan rallado para las milanesas. Qué dato importantísimo da Fernando, ¿no? En Bélgica se trató de entrenar a los gatos para entregar el correo. No se dejaron. Otro dato revelador que tira el relator. Último, los zapatos de Ronaldo son de la colección Primavera. Claro, está bien que sea candidato del PRO el hombre, no le vamos a pedir mucho, pero mirá, casi es tu diputado, a menos, claro, que en busca de ver el fútbol gratis te vayas a Cuba. ¿Qué lo trae por aquí? Lo que pasa es que ponen funcionarios ineptos, incapaces, irresponsables y en algunos casos corruptos. El baile del dinero, el baile del dinero, el baile del dinero, pidiendo fiao. Recibió durante el año 2012 y 2015 21 millones de pesos de manera directa del gobierno de la ciudad. ¿Cómo se explica eso? ¿De qué manera se puede justificar, si es que hay alguna justificación? La historia es la siguiente. Lo que hace el diario es una descripción, no una denuncia, porque no puede ser una denuncia sobre un hecho legal. Yo espero que los funcionarios actuales no sean ni incapaces, ni negligentes, ni corruptos. El honor, el placer, el gusto de tener en nuestros estudios la visita del presidente de la República. Doctor Menem, muchísimas gracias por venir. No, al contrario. ¿Sabes quién me hace los mejores reportajes? Niembro. El baile del dinero. El baile del dinero. El baile del dinero. Pidiendo fiao. Irresponsables y en algunos casos corruptos. El baile del dinero, el baile del dinero, el baile del dinero. Bien, Mauricio, la última es esta. Tenés que pasar por caja el lunes. Pidiendo fiao. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Que hay que votar a por el que quiera gobernar, que si llegaba a ganar, él me va a Niembro cogió candela y quiere que nos vayamos a Cuba. Y con subirnos a una cancioncita, ya estamos allá. El silbido, como un son de negros y negras. Hasta las 10 de la noche y hasta la vista, don Fernando. El silbido en la radio que siempre está. Y ya que el kiosquero quiere que nos vayamos a Cuba, nos vamos para allá, pero quedándonos acá. Después de cantarle un son jugoso al relator ex Bigotón, digo que nos vamos para la isla, para esas callecitas angostas de gente que pasa en bueyes, en bicicletas, que alguien está arreglando algo en su casa, escuchamos los martillazos. Pero nos quedamos porque vamos a hablar del prócer cubano, del mártir de su independencia. Acá ya supimos arrimar voces que hablaron de José Martí, el hombre poeta revolucionario, que dejó en su paso por América letras y libertad, nada menos. Un prócer muy diferente a los mismos hombres de su tiempo. Un amigo siempre dice lo mismo. Cuando te digan que a Sarmiento hay que entenderlo en su tiempo y en las ideas de aquel tiempo, vos pensá que era contemporáneo de José Martí y ya está, claro. Domingo Fautino decía que no había que ahorrar sangre ni de gauchos ni de indios y que algunos había que aniquilarlos en el mismo vientre. Martí, en cambio, hablaba de mulatos, de indios, del pobrerío y lo juntaba en torno a su pensamiento y a su lucha. Bueno, ese revolucionario cubano, José Martí, fue cónsul nuestro, así como lo escuchás. Un hombre al que, si bien peleó por una América libre, nuestra América, podemos sentirlo lejos o extraño por momentos, la cosa es que tuvo sus andanzas con Roque Sáenz Peña, por ejemplo, y fue cónsul argentino en Nueva York. Esto se conoció ahora y nos enteramos porque, además de tener nuestros silbadores y silbadoras entre el pueblo cubano, se presentó un libro especialmente sobre el tema. Se llama José Martí, cónsul de Argentina, documentos, y se presentó en el Teatro Camilo Cienfuegos. Cuando leía la noticia confirmaba de algún modo lo que pude percibir cuando estuve allá, y es que ellos, los cubanos, digo, no sé si era culpa de Martí o no, no se entienden solos por fuera de una América. Siempre tienen en cuenta a los demás países y hasta, mirá, editan libros sobre temas que hasta le pueden resultar ajenos. Uno de los libros que traje era sobre cuentos de escritores argentinos desaparecidos durante la última dictadura. Desde un compromiso así hablan los cubanos. Y como el silbido tiene silbadores en todos los rincones, también los tiene por allá en alguna isla donde supo andar el Che, y ahí llevaron el grabador, la presentación del libro de Martí, y arrimaron de alguna manera para que lleguen a nosotros estas palabras. En Cuba dicen que el apóstol de su independencia fue cónsul argentino. ¡De América soy hijo! Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y de Relaciones Exteriores de la República de Cuba presentaron este lunes en La Habana el libro José Martí, Cónsul de Argentina, documentos editado por el Centro de Estudios Martianos. El propio hecho de su designación indica el reconocimiento del gobierno del Plata, a quien con sus 2 decenas de crónicas acerca de la Conferencia Internacional Americana de Washington había destacado con frecuencia la postura argentina claramente opuesta a los designios hegemónicos de Estados Unidos. Martí trató personalmente a Roque Sáenz Peña, quien encabezó la delegación de Argentina, y a Manuel Quintana, también delegado y ministro plenipotenciario en misión especial de aquel país ante Estados Unidos. La embajadora de la República Argentina en Cuba, la excelentísima señora Juliana Isabel Marino, sostuvo que este trabajo tributa la necesidad de conocer todo el desempeño histórico de José Martí. Yo conocía su figura y su pensamiento, pero no el servicio que había prestado a la Argentina. Todos nuestros países deben aún dedicar un gran esfuerzo y tiempo adicional al aprendizaje, incompleto por ahora, por lo menos de parte de todavía de nuestros aparatos educativos y culturales en la Argentina. Incompleto por ahora, digo, el esfuerzo dedicado a conocer la propia historia, y se hace muy necesario en el caso de Martí extender el conocimiento sobre su desempeño histórico y su estatura política, filosófica y literaria, y la vigencia de su pensamiento, de su legado ideológico y ético, y el presente libro tributa a esta necesidad. Para vos, para un joven cubano, ¿qué significa José Martí? José Martí, para nosotros en primer lugar es un orgullo, ¿eh? Para nosotros realmente José Martí es el pensamiento continuo de la idea de una América Latina única, no como varias naciones, sino como una sola nación que se extiende desde el Río Grande o Bravo hasta la Patagonia, hasta tu Argentina. Por eso tú y yo somos hermanos, ¿eh? Tu país y mi país son un mismo país, y por eso tú no eres argentino y yo no soy cubano, somos latinoamericanos los dos, hermano. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución. Somos una sangre. Somos me hablabas? Que trabajan en la radio. Que hablan en la radio. Buenos días, señora. Aquí estamos en la radio para acompañarla. El silbido. Sí. Escuchar esta música en esta rueda. En la radio que siempre está. Hola, señora. Acá estamos en noticias. Casi 9:30 de la noche de este silbido. Seguimos armando las delgadísimas cebras del silbido número 90. Y algunas de esas cebras dicen lo que sienten, lo que piensan, mensajes que llegaron a lo largo de la semana a partir de la repetición del programa anterior y luego colgado en internet. El silbido en el que estuvieron las radiecitas con patas de Radio por Radio contando un poco eso de andar el camino de las palabras. Juan Pablo contaba que una de esas radios empezaba a transmitir a las 6 de la tarde simplemente porque antes, durante el día, la gente estaba trabajando. La misma comunidad que lleva adelante la comunicación tiene que trabajar y después va a la radio. Entonces, a propósito de eso, Adrián escribió mientras escuchaba el silbido: qué lindo llegar a la puerta de la radio y que diga cerrado por Esquila. Qué lindo vivir como esta gente. Marina escribió: gracias por llevarnos en ese viaje por las radios y por entender cómo se trabaja y se piensa en la comunicación comunitaria de nuestro país. Hernán, ya hablando del silbido número 90, dice que investiguen a Mariano Clos, debe estar prendido seguro, un tipo con esa voz esconde algo que nadie sabe. Gracias por ponerle humor y calidad a nuestros días, dice Hernán, gracias a vos. Fernando dice: no sabía lo de Martí, excelente y gracias. Yo tampoco realmente lo sabía y fue una linda noticia enterarme, leer y averiguar un poquito qué había pasado con José Martí, cónsul argentino en Nueva York. Y vamos a seguir americaneando porque llegamos a la bisagra del silbido, al momento en que el cuento se hace más abrasador, y vamos desde la Patagonia hasta más allá del Río Bravo, como decía el joven cubano. Un 23 de septiembre se iba de la vida un viejo porfiado de a caballo, acompañado por negros y por indios. Don José Artigas dejaba sus pueblos libres para irse al exilio de la vida, pero como acá hemos palabreado mucho al viejo Artigas ya, hoy vamos a traer a Historias de América a un hijo elegido por él, un hijo que adoptó en la vida, en las ideas y en la lucha. Andresito, en Historias de América. Historias de América. Los nacimientos, las luchas, los pensamientos, las creencias. Otra forma de contar lo que todos podemos contar. Y a él llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó. Y se va nomás hasta hoy. Historias de América. Saben que Andresito fue adoptado ya, estudió la carrera militar con los blancos, pero en el fondo, sin dejar su esencia, sin dejar de ser guaraní, tuvo el valor de enfrentar y defender nuestras tierras que ahora nos pertenecen, ¿no? En aquella historia, Andresito vestía otro uniforme, pero en el fondo no dejaba de ser guaraní, sino que pensaba como guaraní, actuaba como guaraní, en su esencia era guaraní. Andresito rescataba toda la experiencia de nuestro abuelo y ponían en práctico o lo que por ahí expulsando a los invasores. Y los abuelos lo único que aportaba los conocimientos y la fuerza y todos los guías que ellos conocían. Porque la batalla se ganan a través de la voluntad y de la técnica y principalmente el ñanderú, ñamandú y de los guías, de los ancianos que constantemente tienen que estar presentes, porque si nosotros no teníamos abuelos, los guías como ellos, no estaríamos orientados como ahora como estamos haciendo. Porque los abuelos, según nuestras religiones, los abuelos están más cerca de los dioses, que hablan, que ellos reciben un mensaje. ¿Y cuál sería el momento para atacar o para defenderse? Porque ellos ya a través del sueño ya conocen qué es lo que puede pasar. Y aparte de ser buga guaraní, yo me siento más que eso, porque

reconoció el derrame del veneno. Ahora se dispusieron monitoreos al agua por la contaminación y demás, pero lo más cierto es eso, ¿no? Pasó lo que podía pasar. Y hasta hubo una denuncia penal contra el gobierno de San Juan y contra la minera. 224.000 litros derramados de cianuro reconoce la empresa. Eso reconocen. Tal vez sean millones, ¿no? Cuando se silban bajito algunos temas, cuando hay un humo negro para no dejar ver, hay que escuchar a la gente, hay que acercarse a los medios comunitarios, porque ellos sí que comunican, ellos sí que cuentan, ¿no? Y la noticia de este envenenamiento llegó a nosotros por ahí, por la gente, mandando mensajitos de texto, conectados a las redes sociales y por las radios del lugar, claro. En FM La Lechuza, una de las radios visitadas por el Camino de las Palabras, por radio, en FM La Lechuza decía, habló Sandra Calibar, productora y feriante de Hachal. Los viernes ella llega con sus cositas, con verduras y panificados artesanales y se suma a la feria para mostrar lo que hace y agarrar algunos pesitos. Sandra cuenta que con el tiempo que lleva la mina ahí, la contaminación no es ninguna novedad y pone el ejemplo de su compañero agricultor que está cansado de ver cómo las cebollas se le pudren en la tierra. ¿Qué habrá ahí abajo, no? ¿Qué cosa tendremos debajo de los pies? ¿Cuánto veneno habrá que ni agua pueden tomar? Pensá eso. Pensate un día sin agua. Un día, solamente un día. Y además, ya que estás, y de paso, pensá en lo que dijo el presidente de la Cámara Minera. El cianuro está tan diluido en agua que podés tomar medio vaso y no pasa nada. Eso dijo el hombre para tranquilizar a la comunidad de Hachal o a todo San Juan, a todos nosotros, ¿no? El cianuro está tan diluido en agua que podés tomar medio vaso y no pasa nada. Es como un tío borracho que tenía yo, ¿no? Decía que el ley no le hacía nada porque lo tomaba con agua y no le conocemos un día fresco al tío. La asamblea Hachal no se toca, se levantó nuevamente, se manifestó y respondió ante este insulto del presidente de la Cámara Minera. Ahora se sumó mucha gente a la lucha, ya no está solamente la asamblea activa, sino que toda la comunidad se está moviendo y se mueven para silbar más fuerte, para que no bajen su silbido, porque una empresa mega minera derramó cianuro y porque ese veneno puede estar en el agua. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah. Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice: 8 vasos al día. Bien. Alarma en San Juan por la rotura de un caño que transportaba cianuro y mercurio. Se ha detectado una amenaza. Es imposible hacer una explotación mega minera sin cometer un delito. El día domingo a las 10 de la noche se armó una cadena de mensajes que llegó a nuestra asamblea Hachal No Se Toca. Gisela Carrizo, integrante de la asamblea Hachal No Se Toca. Alrededor de las 11 de la noche, confirma un periodista del departamento de que sí había sucedido eso, que sí se había derramado cianuro en la cuenca del río. En ese momento, lo primero que atinamos a hacer fue a crear otra cadena ya nosotros directamente, y esa cadena lo que fomentábamos era juntarnos en la plaza departamental y pedirle al intendente del departamento que nos diera algún tipo de respuesta o información correspondiente a lo sucedido en Veladero. Se intentó comunicar con la gente de la empresa minera y nunca dio ningún tipo de respuesta, ni siquiera nos atendieron los teléfonos. Al otro día, alrededor de las 9 de la mañana, recién la empresa Barrigol emite un comunicado de prensa. En ese comunicado de prensa, que fue demasiado corto y ni siquiera tenía ningún tipo de información de lo acontecido, solamente decían que había habido un pequeño accidente, pero que no había llegado a llamarse en el río. En ese entonces, bueno, el ingeniero Giglioni, que es de la policía minera, él ya había salido a confirmar de que sí se había derramado en el río la sustancia de cianuro. Ni siquiera desde la Secretaría de Minería o de Medio Ambiente se han hecho presentes en el departamento, ni siquiera para dar explicaciones de lo sucedido. El gobernador Gioja también se refirió. Están todos los recaudos tomados y creo que hoy lo que hay que hacer es decir que son cosas que pueden llegar a pasar, que hay que revisar bien, que hay que hacer el sumario que corresponda y que hay que, si hay que castigar a alguien, hay que castigarlo, pero no tiene consecuencias, por suerte. Directamente ha minimizado de que ha habido un derrame de cianuro, lo ha minimizado a lo más bajo. Si se ha derramado cianuro, se puede haber filtrado a las napas, ¿bien? Entonces el problema estaría más que nada, digamos, en la zona, obviamente, de tanto de la parte de iglesia como la parte de Hacha, porque si se filtran las napas es todo el agua. Es así, la contaminación sería total. Miren cómo corre el agua. Miren cómo corre el agua. Mi vida batallada, batallando por la arena. Mi vida batallada, batallando por la arena. Así va, así batalla. Mi nombre es León y voy a decirles que qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida con solo ver una flor brotando entre las ruinas. El silbido. Un asterisco, una llamada aparte antes de seguir desovillando el programa de hoy. Bartolo, un cuentero del monte, decía que cuando el pesar era profundo, cuando la tristeza era honda, caía una lágrima grande, y al silbido de hoy se le cae una lágrima grande y no lo disimula, no puede, es grandísima. Obdulio, un viejito peleón enorme en su flaqueza, nos dejó un poco solos por ahora y se fue a contar sus historias por ahí. Siempre se dice que la gente muere y se va al cielo, ¿no? Pero Obdulio se va a ir para abajo, no por un infierno, sino por las profundidades. Solamente un hombre del Pozo de América puede contar las historias que él contaba y que lo tenían como protagonista, además. Obdulio, a quien escuchamos muchas veces acá y a quien le debemos muchas de las palabras dichas, tenía la maña de ir de país en país, de pueblo en pueblo, de revolución en revolución, ofreciendo su trabajo y su risa. Así iba llenando sus ojitos de historias, desde los mates y los ravioles con el Che hasta el guiso de lentejas con nosotros, los que apenas hacemos lo posible por ser un poco más libres cada día. Y Obdulio te pasaba el mate, el mismo mate que había compartido con el Che, y te contaba algo de Nicaragua y otra cosa de cuando alfabetizaban las villas y el maíz en Bolivia y hasta los ruidos de las grandes ciudades, contaba el viejo. Si este silbido está al aire, en parte es por hombres como él, que me contagiaron la pasión del contar, y ahora tendremos que ser más contadores todavía, ¿no? Porque tenemos uno menos, tendremos que llenar nuestras bocas de palabras y largarlas al aire, echar viento para que lleguen de una vez, para que suenen y resuenen. Se fue Obdulio, un hombre de historias, un viejo que siempre fue joven, de sentarse en la mesa de los más chicos y de los más antiguos al mismo tiempo. Y quería decirme esto, traerlo un poquito a esta ronda de música y de cuentos. Cierro la llamada sobre mesa en el silbido. Grabar las voces del momento, asado y mate con sonido, puro canto, puro silbido. Uno, que el centro de estudiantes ayude al otro, ustedes que están en plena formación, lo que decía hoy, con el problema de que los vayan a conformarlos. Y nuestros proyectos, yo se los quería contar eso rápido, en los últimos años, además de del tema de la organización, los otros proyectos que estuve haciendo a lo largo de sus últimos años fue, por ejemplo, en el 2013 hubo una gran jornada de derechos humanos, vos tal vez la viste, si estabas en ese momento la viste, se hizo, el tema era la noche de los lápices, pero además de eso, era también, como dije hoy, de los derechos humanos, por ejemplo, había diferentes... qué miedo, ¿no? Cuando los pibes agarran la palabra, cuando nos exponen, nos incomodan, porque claro, la frescura tiene eso, se dice y listo, y alguien tendrá que hacerse cargo. La semana pasada en San Pedro se llevó adelante la Semana de la Juventud, mucha gente linda se juntó para hacer de estos 5 días una buena noticia. Empezó el lunes con una radio abierta en la peatonal de la ciudad, siguió el martes con el segundo encuentro de centros de estudiantes de San Pedro. Ahí se vieron y se escucharon a orillas del río, en el Club Pescadores, y construyeron la buena noticia bajo el sol, entre sándwiches de milanesa y guitarras que pasaban de mano en mano. El miércoles y jueves estuvo la 7ª Bienal de Arte Infantil y Juvenil y se llenó de carrozas la ciudad. Y el viernes se cerró con música, talleres y mates al aire libre en las barrancas custodiadas por el marrón del río. Ahora, por lo pronto, nos metimos en el segundo encuentro de los centros de estudiantes. Acá hay voces nuevas de pibes y pibas que se juntan por algo en común, porque tienen derechos y los exigen, claro, porque crecimos como sociedad y ya entendimos que la formación no se da solamente en el aula, no se reduce solo al edificio de la escuela, sino que es algo más integral, más solidario, y la aceptación de la idea que sin un otro es imposible, ¿no? Estas palabras que escuchamos en sus bocas hacen que nos repensemos por un momento. Cuando yo iba a la escuela era impensado formar un centro de estudiantes. Ahora no solamente eso, sino que hay muchos trabajando y otros están en formación y hay encuentros de esos centros. Es maravilloso. Y es eso, el piberío mostrando el camino y aprendiendo a caminar al mismo tiempo. Y ese andar, esa inquietud constante, es alegre, es colorida, es soleada y tiene olores que no se resignan. Y es más, que recién empiezan. Así como se pasan la palabra y la voz, se pasan la guitarra también. A él le dicen Charlie. Le gusta componer, cantar, mostrar. Hasta ayudó a bajar los equipos. Hubo que insistirle un poco, pero abrazó la guitarra y cantó. Los otros y las otras, quienes estaban ahí por lo mismo, escucharon y aplaudieron. Nos quedamos en esta sobremesa de buenas noticias. Por tu boca, pequeña sombra, te convertiste en tinta y sangraste otra poesía irónica. Sombra, nadie tomó tu mano cuando la penumbra te llevó. Ya no fuiste ni sombra ni sol. ¿Quién acunó tus pensamientos sin revelar? ¿Quién recubrió tu mente y la llenó de nada? ¿Quién firmó un pacto eterno con tus ojos para que solo veas la verdad? ¿Con qué castigo vil y cruel te ataron una vez? ¿Cuál y cuán grave fue tu falta? ¿Cuándo escucharás tu sueño y volverás al suelo? ¿Cuándo me dirás toda la verdad? Hay sombra, corazón te quedó grande y quiso salir por tu boca, pequeña sombra, te convertiste en tinta y sangraste otra poesía irónica. Sombra, nadie tomó tu mano cuando la penumbra te llevó y ya no fuiste ni sombra ni sol. La parte dice, no la va a conocer nadie, no, mejor que la de no te va a gustar. Que... Acá tenemos el indio solar. Acá tenemos al indio. Acá está el indio solar. Como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Hoy, por ser el programa número 90, hay dos por uno de sobremesa porque... Radio por Radio, junto a Sonidos Musiqueros también, y el martes pasado nos quedó chico, la verdad, para tanta música y tanto cuento. Vamos a ver. Es que no hay mejor cuero para el bombo que de un perro. No matemos al cimo. No, es medio que matan un perro para hacer un coso de eso. Vale. Los mato. Los denuncian. Mínimo, ¿ya te vas? Mínimo, sí. No, no, no llego al diablo. Miki no me ve y toma disparate. Bueno, hasta mañana. Chao, chao, chao, chao, chao. Hasta mañana. David, la buscáis y se la otra afuera. Bueno, ahora nos vamos un poquito del río de San Pedro. Venite conmigo, estamos en Pituil, un pueblito de La Rioja, uno de los tantos pueblos que ves a la Ruta 40 ahí, casi en el kilómetro 4000. También estuvo Radio por Radio haciendo el camino de las palabras y juntando musiquitas para el silbido. Creímos que el martes pasado podía ser eterno, pero no, nos quedaron muchas voces por poner al aire. Sin embargo, tenemos mucho tiempo y mucho camino por delante. Esta es la venganza. Estamos en Pituil, te decía, un lugar donde podemos encontrar un ranchito de adobe en un cruce de calles y en su ventana una bandera que dice que la famatina no se toca, mirá vos. ¿Cuántos son luchando por su agua, sus animales, su tierra, todo aquello que es nuestro también? Estamos con José y los hermanos Casas, a pura orquesta. Ya comimos, algunos se fueron a dormir y los músicos, en ronda, van tejiendo una red para sostener los cuerpos en la noche, los que quieren detener el tiempo a esa hora, para estar un poco más a solas con el mundo. Arrimate un poquito más, que nos estamos yendo y Pituil, incrustado en La Rioja, es un poco más que piedra y camino. Hey! señora de samba. El silbido. A veces no sé quién soy. La lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando los caminos, mientras mi risa irse cuando algo nos demora y no podemos descifrar qué es, cómo irse con tantas cosas por decir, por escuchar y por sentir, pero cómo no irse para que todo sea envolver, ¿no? Cómo no irse como el río, pero volviendo, como el viento, porque a veces no podemos hacer otra cosa que eso, volver y probar de nuevo y probar y probar y probar. Y mirá si eso que pasa en cada intento tal vez no sea una forma de vivir. Y así probando, contando, persistimos como el eco del silbido que se suspende en el aire hasta la semana próxima. Lalo Torres estuvo en los controles. Mi nombre es Román y nos encontramos al volver en otro silbido que ya viene, que hace ruido, que debe estar llegando porque ladran los perros. Chau. Porque sabe que hay que silbar. Silba a la gente, silba porque sabe que hay que silbar. Silba que te silba. El pelado da silba. Silba para que te silba la urgencia. Hay que silbar. Silba a la gente, silba la urgencia. Hay que silbar. Porque chupa mucho más. Silba que te silba. Mi profe no silba. Intendente no silba. Gobernadores no silba. El policita no silba. Héctor Silva es el colectivero. Silba sabe que hay que cantar. Silba, silba que te silba. Silba, silba, silba, silba, silba. Silba la gente, silba la gente, silba la gente. Silba la gente, silba la gente, silba la gente, silba la gente, silba la gente. no nos dejan cantar al menos, vamos todos a silbar. El asado no silbaré. Es mi canción y es mi caricia, te silbo con estos compañeros indios del sur. Silva Zuller. Y si no, sí.